Ustedes están listos. X96.3, el ritmo de New York. Activando otra hora más. Tú que estás trabajando, los que están en la carretera. Sitting in that traffic. Where you at? Getting for the party tonight. Getting ready for the party tonight. Yes. Ready para la rumba de la noche. Así lo hacemos. Los sábados con Mambo. Diferente. Sube esa vaina, baby. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy bien. Está para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy bien. Está para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Qué malo puede pasar. Porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Pone la juca para que se disuelva. La química todavía se conserva. Y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo dar para ti. Como yo ya te creí. Baby, que más. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime. Thank you.

verano. Pero antes llega la primavera, ¿no? 9 días para que llegue la primavera. Otra vez una mami hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacer. hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Ella. Y sensual. Sobre. Gary Yankee, Jay Giles, la hora y el día, sonando la X96.3. Fire. Estuve con ella, pero no sentía nada. Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás. No, estuve con ella y me arrepiento. Lo tuyo con la vida, sí. Y me dan el calor que tú me dabas cuando hacíamos el amor. Como Frozen, me diste la respuesta y me lo diste, me rompiste el corazón. Con razón, ahora siento que estoy fuera de tiempo y de espacio. Cambié un rollo por un caso. Shakira me lo dio y no le hice caso. La hora y el día, ni cuenta me di, voy rápido. Va que aquí el tiempo me traiciona. Y eso que todavía no han cambiado la hora todavía, ¿no? Mañana domingo a las 2 de la mañana, no olvides. En la madrugada, 2 de la mañana, adelanta tu reloj. Vamos a esto, vamos al mambo, que voy rápido. Esto para Yasmín, también para Eridania, que están de shopping. Para Alma, dímelo, Saidy la rubia. Estoy atado de mi cuello, yo sé lo que la fuerza que tú quieras. Esta música de solito yo lo quiero probar, oye, tocar nomás. Yo sé que yo la vencí, tengo que chica. Yo quiero chica, ¿sabes? Nena, déjate tu chica, echa pa' acá. Déjate tu chica, oye, negra, dale emoción. Clifton, New Jersey. Eso. Eso es todo, Munchin. Dale, Ani. Dominicana. Bueno, ¿a quién tú le vas? Vámonos. que están encendidos. Los salones de belleza. Pícaselo, Willy, pícalo. Los taxistas. Mis camioneros dando ruedas en la calle. Y el papi. Los que están en tráfico. ¿Cómo está ese tráfico hoy? Sábado por la tarde. Toma ahí. Para que sufra. Maldito swing. Yo te estaba dando un plátano asado. Yo te estaba dando un plátano asado. Fíjate ese bozo, hay mamá que lo tiene untao. Fíjate ese bozo, hay mamá que lo tiene untao. Qué sabroso, mano. X96.3, el ritmo de New York. La pasamos rico, My Mambo Family. Misión cumplida. No olviden mañana en la hora de la madrugada, ¿ok? A las 2 de la mañana. Cambia la hora, ¿ok? Para que no te pierdas mañana lo Coco Clásico, que arranca a las 10 de la mañana, nueva temporada. Y tú sabes que siempre escuchando la X96.3 para que te ganes esos boletos para ver a Chencho Corleone. Recuerda que no hay boletos a la venta, solamente te lo ganas aquí escuchando todo el día. ¿La pasamos rico, sí o no? Que tengas un lindo fin de semana. Nos chequeamos el lunes. Ahora viene el corillo, Namorú. Te estaba dando y tú no quisiste. Ahora tú quieres, pero ya lo perdiste. Te estaba dando y era muy bueno. Ahora tú quieres, pero ya yo no quiero. Te estaba dando y tú no quisiste. Ahora tú quieres, pero ya lo perdiste. Te estaba dando y era tan bueno. Ahora tú quieres, pero ya yo no quiero. No, no. La X96.3, la única emisora con los mejores conciertos privados. Arrancamos el 2023 con uno de los más grandes del reggaetón, Chencho Corleone. Jueves 30 de marzo, solo con invitación, Chencho Corleone. Cantante, compositor y productor, Chencho Corleone. Para ganar tus invitaciones, escucha la X96.3 todo el día. Jueves 30 de marzo, Chencho Corleone. Presentado por el Dr. Modelo, porque debes creer. Visite ahoraveo2020.com. Chencho Corleone en privado, solo con la X96.3. Tengo más de 65 años, por eso me puse en refuerzo. El COVID-19 afecta más a los mayores. ¿Para qué arriesgarme? Las dosis de refuerzo actualizadas protegen contra enfermedades graves por COVID y sus variantes. Si tiene más de 65 años, póngase el refuerzo. Es gratis. Protéjase y proteja a los demás. Y de paso, vacúnese contra la gripe para mayor protección. Infórmese sobre las dosis de refuerzo en covid19.nj.gov. Don't pick that up. Ghostface is here in New York. Prepárate. He's not going to stop. Para gritar. Scream. Clasificada R. Solo en cines. Ahora. Saber es poder.